bananal. Amado hermano, miro con lindo acuario, qué rara cualidad tú, extravagante y gentil genialidad. Madre y sexo de padre y alma de siroco, feminidad viril, una ovejita gris y otra escasa cualidad tu humor de esquí, zofrénico lunar. Sé que es difícil encontrarle sentido a este mundo que gira del revés. Confía en mi amor, el caos no es tu adversario, es más como un lienzo, un papel, sí. Y tú el pintor, poeta, juega con él. Hay tanto que agradecerle al sino por la suerte, descreído creador, abraza en ti la fe. No te preocupes por el altercado aquel, somos al mismo tiempo espejos y paredes. Y alguna que otra vez también somos ventanas a una tierna vida.